aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, jueves 21 de julio del 2011, y me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio, nuestros amigos y amigos del auditorio. También saludo aquí en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos. Ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días, en tiempo y forma, ¿va? En tiempo y forma, estamos componiendo la cámara, pero ya quedó. ¿Sí? Vamos a darle vuelta al visor, al viewfinder, a Ross, para que no digan que soy ranchero de banderilla. Quiero decir viewfinder, para que no te enredes. ¿Qué pasó? ¿Qué hay de bueno, mi querida Betty? Con un saludo afectuoso a todo nuestro queridísimo público. Oye, en tiempo y forma, y también te escucho muy bien. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ¿verdad? Porque a veces no funciona esta mugre, quién sabe qué tiene. Todo lo que tiene que ver con la electrónica es tiene carácter muy veleidoso, a veces sí y a veces no. Bueno, adelante. Jorge, pues muchas cosas que comentar hoy. No dije nada que tiene que ver con la mujer, ¿eh? No, y por supuesto. Y misoginia se ha corregido, ¿eh? Adelante. Muchas cosas que comentar hoy, Jorge. Sé que no te gusta hablar de los políticos porque obviamente, pues no interesa, pero pues cómo ves el servicio a la patria que según nos ha dado el señor secretario del Trabajo Javier Lozano, que ahora pues nos dice que pongo en el ese Javier, no nos hagas eso. Pues sí, lo necesitamos, ¿verdad? ¿Cuántas compañías hay que dejar en quiebra? No debo decir eso, ¿verdad? No, es que a mí me gustaría que hubiera dicho. Sí. Ante ver la mediocridad total del sistema político electoral mexicano televisivo, al darme cuenta de que lo que necesita México no es una campaña, de veras en realidad para lo que menos estamos habituados, Javier o no, Javier Lozano o no Lozano, uh-huh. Es decir, eso es lo que estaba yo diciendo y es el motivo del notipoema de hoy, uh-huh. El hecho de que México... Lo que le pasa a México es un estado efectivamente de emergencia, podría catalogarse como una crisis, búscame crisis en el sentido estricto de la palabra griega que debe significar cruce, explosión, estado en el cual algo tiene forzosamente que tomar una... determinante, es así como quedar en quiebra o estar a punto de o liquidamos la compañía o la reestructuramos. Sí, el momento es, por eso se dice el momento crítico. Pienso que lo que está aconteciendo en México, sí, no podemos continuar in eternum, lo cual quiere decir por un montón de tiempo indefinidamente, con los títulos, por ejemplo, que hay, violenta madrugada en Monterrey, 9 muertos más, calcinados, decapitados, perseguidos y enfrentamientos. Ese es el título que tiene SDP, uh-huh. ¿Qué quiere decir? Creo solo de noticias, ha de ser. Y que es imposible mantener a un país así. La armazón, la constitución, la estructura, el esqueleto del país está destruyéndose. Uh-huh. No es factible. Véalo usted con dolor, si es víctima, sin dolor, si es observador, para ver qué saca, si es periodista, o si es gobernante, debe constituir una gota terrible, y esa gota, cuando cae, hacia un profundo abismo, pero en el fondo, al estallar esa gota enorme, se escucha como la palabra fracaso. Es como si el ruido de esa gota cotidiana de violencia significa un fracaso. como un granizo, como como una piedra que cae cotidianamente en cada noticiero. Digo cada noticiero por utilizar un término cronológico, mañana, tarde y noche, está cayendo esa gota que te dice, aquí no funciona lo primordial, la vida. No funciona. Es decir, no se está respetando. No es un valor. Eso constituye posiblemente 39 millones de anuncios, posiblemente la chicharrización de la vida electoral, la futbolización del devenir del país, la futbolización por la manera en cómo se está tratando lo de los candidatos. Todo eso haga que el público se distraiga, que es la finalidad, pero no lo puede olvidar. La herida queda dentro. Y por ejemplo, el hecho de que renuncie para volver siguiendo la pauta que marcas de hablar de la... De la política. De la defección. Defección es una palabra bonita. Que eso es, defeccionó. Defeccionó uno de los candidatos. ¿En lugar de decepcionó? No. Tú dijiste, perdón, es que mi pronunciación es mala. D-E-F. Defeccionar. Defeccionar que significa irse de algún lugar. Ya. Renunciar. Dar la espalda. Hacer falta. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, defeccionar es que Javier Lozano deja la contienda. Pero deja la contienda en un mar de explicaciones que son como para llegar. Sí. Yo soy el bueno porque lo consulté en la almohada, decía doña Josefina Vázquez. Yo soy el bueno porque sé firmar, se firman ante notario, ya van 600. Sí. Si firmo compromisos ante notario, ergo soy el bueno. Yo soy el bueno porque tengo la experiencia. Pero lo fundamental es que se está riñendo con el espíritu verdadero y auténticamente democrático. Yo no sé si soy el bueno. Esa es la lógica de la burocracia. Yo no sé si soy el bueno o el malo o el feo. Yo lo único que sé es que me vinieron a buscar a mi casa, me vinieron a sacar de mi recámara, de mi campo de béisbol, de mi jardín, de mi árbol, me bajaron de mi árbol y me dijeron, por favor, encárgate de la manada. Y yo creo que un espíritu social, humano, que tiene el concepto de la democracia, bueno, si me lo pides, estoy a tu disposición. ¿Por qué? ¿Porque eres cristiano? No, porque soy homo sapiens, pertenezco a la raza de cuatro patas que ahora nomás usamos dos, hipotéticamente. Y ya no somos homo sapiens, somos homo videns. Y ahora somos homo videns. Entonces, el principio fundamental del homo sapiens, que es elegir al mejor dotado para que gobierne, ahora ha sido olvidado y el hombre se convierte en homo videns. Y entonces, oye, ¿qué tal si hacemos el negocio? Yo te apoyo, o tú me apoyas, por favor, porque yo quiero ser presidente de la República, quiero ser gobernador del estado de Veracruz, quiero ser las arañas, quiero ser presidente municipal de Banderilla, y entonces quiero hacer mi campaña, tú me apoyas, yo te compro los votos, yo te voy a ayudar, sí. Ya tenemos 5 locutores, y sin televisión, ya sabes que no se puede hacer nada en México, y teniendo la televisión, evidentemente, que vamos a hacer el negocio. No, pues ya con 5 locutores, pues ya es algo, ¿no? La crisis es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto. Esos cambios son de una realidad existente, es decir, no había candidatos, ahora hay, no teníamos la deficiencia de dinero internacional, ahora hay, no teníamos que mandar gente a Estados Unidos, ahora hay que mandarla, no pasaban por aquí 5,000 en busca de trabajo en Estados Unidos, no se acostumbraba que los mataban al momento de pasar, no había cárteles de la droga, no había fuerzas que los combatieran, que a su vez algunos de ellos reciben sueldo de los mismos delincuentes, ergo, creo que se dé perfectamente lo que se necesita para que haya una crisis, según el papelito que me envía mi departamento de diccionarios. Una realidad organizada e inestable, sujeta a sujeta, los diccionarios siempre están mal, máximo los del internet, como que sujeta a evolución, que reclama una evolución, es decir, tiene razón, perdón, porque se puede evolucionar, sujeta a evolución, no, que donde es inherente una evolución, la crisis forzosamente se caracteriza, creo yo, porque es un estado de cosas que tiende a evolucionar. Pero evolucionar no siempre quiere decir que va hacia lo mejor, sino que sigue el movimiento. Pero puede ser un movimiento hacia lo positivo o hacia lo negativo, hacia el arreglo y el ordenamiento o hacia lo más caótico. Pero inestable, sujeta a evolución, especialmente la crisis de una estructura, es decir, estructura, nosotros somos una estructura. La crisis puede ocurrir a un nivel personal y a un nivel social. Uh-huh. Eso es evidente. Sí. Adelante, Betty. Oye, pues con toda esta explicación, pues fíjate, ahí nada más está algo para pues considerar o reflexionar. Para considerarlo desde otro punto de vista. Desde otro punto de vista, porque no nos podemos ir nada más que con las firmas de notarios. No. Debemos de saber qué se ha hecho por este país. No, no, obviamente no, no, nada. No, y sobre todo para insistir en la renuncia de Lozano. Sí. Entonces el egomundo, que así le llamo yo a decir, ¿cómo veo las cosas desde mi particular estatus? Ah, no, pues desde allá todo se ve bien. No, desde allá. No forzosamente, sino que se ve de una manera distorsionada. Sí. No distorsionada, perdón, no es el término. Por ejemplo, a mí, yo siempre me acuerdo cuando la señora Vázquez Mota se paró muy seriamente con su voz monocorde. Uh-huh. Y nos aseveró que ella se lanzaba a la grande porque había hecho una consulta interfamiliar. Sí. Para ella, evidentemente, su cosmos, su mundo, su geografía internacional y universal es su familia. Y esto no es más que plausible. Pues es, qué bueno que qué bueno, está sea, bien, señora, ¿no? La de usted. Pero cuando usted me dice que quiere ser presidenta de esta república porque lo consultó en sus colaterales, o con Géneres, o no, con Juan, debe ser, con su esposo, marido, hijos o lo que tenga usted, me parece que es de una nobleza extraordinaria, pero que no tiene que ver nada en absoluto con la vida democrática de un país. A nosotros lo que nos importa en realidad es que quien llegue ahí garantice y tenga no la firma notarial de lo que pretende hacer, que no tenga que tener esfuerzos para ocultar las despensas y las camionetas repartidoras de despensas, sino que sea reconocido por una ideología de servicio a la comunidad y que tenga como defecto fundamental el ser honrado. Uy, pues ya estuvo y que... Digo defecto que no. Porque en México el serlo es una característica posiblemente hasta de estulticia. No me acuerdo cuando hablaba yo así ante algunas cosas, dice, no, tú no eres candidato, tú lo que pasa es que eres candidote. Bueno, si lo quieres creer así, es tu pinche problema, porque de todas maneras es la negación absoluta de los valores, porque los hemos perdido y los hemos sustituido por otros. Es que precisamente por la pérdida de esos valores es porque el país está en este caos. Y no lo van a reconocer nunca, obviamente el negocio lo quieren seguir. Ahora puedo contar algo de una cierta... algunos me dicen, oye, qué bruto eres, qué idiota eres, pero eres un estulto. En alguna ocasión en mi vida, he trabajado en muchas ocasiones en las cuales colateralmente me contrata alguna institución gubernamental. yo me acuerdo cuando hice las, ¿cómo se llama eso? Subastas de automóviles durante un año. Hicimos las subastas de coches introducidos ilegalmente a México de un año. En un año hicimos 9 subastas. En un año. Me acuerdo siempre del Güero Landeros, Juan, gran cuate mío. Era jefe de Relaciones Públicas de Hacienda. Y yo le propuse, le digo, mira, tienes ahí 250 carros que se están pudriendo. Yo los subasto y no voy a hacer trinquete. Porque las subastas eran tradicionalmente conocido un foco de trinquete nacional. Comprabas un carro Mercedes-Benz del año en 12 mil pesos o algo así, ¿no? Digo, yo no tengo, tengo mi carro y tenía yo un magnífico carro y no voy a hacer trinquete, pero tú me pagas. Sí. Y entonces el Güero Landeros religiosamente me pagó y yo religiosamente, y ahí hay mucha gente que lo sabe, no hice trinquete. El trinquete consistía en que decía, Saldaña, das el martillazo cuando llegues a 50 mil pesos. Y yo, pues, ¿cómo? Es que quiero ese carro. ¿Qué cosa es? Es un Mercedes convertible. Mercedes convertible del año. Y alguien daba una lana si yo daba el martillazo. Ese era lo común. Vaya, ese era el mecanismo del trinquete. ¿Me explico? Sí. Y tradicionalmente, pues hacían y hacían ¿cómo se llama? Subastas. Hacían subastas y nunca sacaban lana. Mira. Y ya. Entonces le hicimos derecho. Y el recurso nunca llegaba. No, hicimos derecho a esa cosa, la subasta, y sacaron un diablero de lana. Obviamente la lana yo no la manejaba. A mí me pagó mensualmente las 9 subastas. Y ya me felicitó el Güero y me felicitó... ¿Quién era el secretario de Hacienda? El que luego fue presidente, López Portillo. Para felicitarlo y todo. En el fin de año, en su informe dijo, durante este año hemos obtenido como producto de las subastas más dinero que durante todo el sexenio pasado. Fíjate, en un año sacaron lo que más de lo que se sacó en el otro sexenio. Entonces, sí se puede. Entonces me decían que qué idiota te hubieras quedado con el Mercedes. Me acuerdo que algún señor de Caldo Zenón, porque fue público y notorio, le habían recogido un Mercedes y otro qué. Otro que me decía, no me acuerdo de qué lugar de Córdoba, creo, me decía, oye, te doy tanto de dinero si das el martillazo y tal. Uh-huh. Yo, por ese carro que jala a 300 kilómetros, un Lamborghini o cosas así, como para pasear en Córdoba, si Córdoba y se tiene 3 kilómetros y cuando se zoom, me acuerdo que platicaba yo con ellos y total nunca les agarré la lana en ese momento. También en otra ocasión, no es que sea yo honrado, es que robar así a campo abierto no eso es lo que ha fregado al país. También en otra le digo, bueno, si hay tanto problema de dinero, mira, por la hechura de mi programa, bájale un 15% y que me lo quitan el programa. Pues sí, a dar las gracias, ¿no? Sí. Dice, no, sí, pues todavía, además de todo, con un aumento, digo, perdóname. Sí, pues es que mandaste a pedir un aumento. Le digo, a ver, lee el memorándum. ¿Y qué? Y le digo, aquí está, mira, yo lo llevaba mi documentación y no lo habían leído hasta el fondo. Y el funcionario, cuando vio 15% y creyó que era aumento. Y me pidieron disculpas y me restablecieron. Porque en vista de la situación precaria por la que atraviesa el país y tal y tal y tal y tal, todos los colaboradores del programa nos vamos a bajar el sueldo. Entonces, bajarse el sueldo, bajarse el presupuesto, bajarse la ganancia, lo ven como un idiotez. Pues sí, no son valores que hay en México. No son los valores del país. No, al contrario. Por eso te digo, soy un idiota. Entonces, lo necesario es, habría que cambiar eso. Es el fundamental hecho. Verán cómo entonces se acaban muchas cosas. Sí. Se acaba el trinquete, se acaba el contrabando, se acaba el sindicalismo corrupto, se acaba la inutilidad que constituye una burocracia tan pesada para México. Sí. Sí, cuando usted habla a una oficina, y estoy refiriéndome a Jalapa, cuando habla a una oficina y encuentra 20 gentes que no van a darle curso al problema, pero no saben si es para que yo pida un trabajo o para que si yo ayude en algo. Pero de todos modos lo niegan. Sí, entonces te aburres y te vas. Pues sí. Por ejemplo, y lo digo aquí porque no hay otro medio, existe la posibilidad de hacer in extremis, rápido, concreto, con una inversión mínima, otra entrada a Jalapa, donde se pueden desalojar, por ejemplo, dos carreras de carros continuamente que se diluyen de la ciudad mientras terminan el libramiento. Bueno, no puedo decírselo a nadie porque nadie se pone. Porque en un memorándum, yo no sé, se pierden o lo votan o no lo contestan. Entonces, fíjate que esa es una persona. Yo tengo la seguridad plena de que trato de arreglar a alguien con un funcionario, aunque sea de tercer nivel, y cuesta muchísimo trabajo que se ponga al teléfono. Cuando se pone al teléfono, va a posponer. Y estoy hablando de Jalapa, de Veracruz, de Puebla, de cualquier lugar. Cuando tú dices, oiga, y si no te bifurcan. Oiga, el problema es de salud, hable usted con el fulano de tal a tal lugar, y hablas ahí ni mal. Hablé a Reynosa, porque en Reynosa hay muchos televidentes de nuestro programa. Ni mal. Callé con alguien del tercer nivel, que me dio la dirección de una oficina, donde lo primero que pregunta es, ¿quién es usted? ¿De dónde habla? ¿Qué antecedentes tiene o algo así? ¿Y cuál es el motivo de su llamada? Le vas a explicar a un bulto que no quiere oír, que está interesada en que no haya venta, que no haya problemas. Es decir, y es como las vendedoras de las tiendas de Jalapa. Ellas parecería ser que les molesta que compres. Pero es que todo está tan establecido que como tú ya eres un esclavo in pectoris adentro, a pesar de su carota asquerosa, compras. Y hay, además ellas le niegan un esclavo que seguirá siendo esclavo. Por eso lo urgente en este momento de crisis no es lo electoral. Lo fundamental en México es la nueva priorización, rectificación, jerarquización, es decir, restablecer lo valioso en México y actuar en consecuencia. Imagínate ahora que hubiese un candidato que te hable así, que dijera el candidato, a ver aquí, o evidentemente que se acaba la corrupción y se acaban los corruptos. Yo no sé si se haga de la noche a la mañana o es algo para lo cual necesitamos 30 años. Uy, no. Yo desconfío de que dice que algo lo quiere hacer en 30 años. Hay computadoras que llegan de aquí a la luna en un minuto y le haces así un clic y tienes la vida, obra y milagros de 20 millones de gentes y te pide 30 años para hacer algo. Y tienes 28, 250 canales de televisión. Yo estaba haciendo la cuenta ayer o antier. Yo puedo ver en cualquier momento prácticamente unos 30 o 40 programas cuyo mensaje fundamental es la muerte. Y si no es el mensaje de que muérase o mate, sí es todo lo que concierne y rodea al fenómeno muerte, en las diferentes categorías de muerte, desde la dulce muerte, dulce entre comillas, muerte de un anciano, hasta la del hospital, hasta la de la tragedia, hasta de los nuevos programas brasileños, que son una eclosión fundamental, erupción de violencia. Sí. Eso sí lo hay. Bueno, mientras todo eso sea un valor, el país quedará verdaderamente a la saga, quieres ir al último, ¿verdad? Ya, búscale. Quedará al último en la jerarquía de lo humano. Por eso, cuando ayer leímos un policía, imagínate un policía, y vimos el de San Salvador Atenco, va en la persecución del mal, entre comillas e hipótesis, porque tiene una educación, lo han conducido a que su ideología piense que lo que está allá es malo. Esto tiene dos vertientes, puede ser que sí, puede ser que no. Él está convencido de que allá está el enemigo, independientemente de que sea una señora, una señorita, un niño o un perro. O un perro. Cuando digo un perro, hay que subrayarlo incluido, no es una hipótesis. No. Es que para él forma parte de lo enemigo. Es decir, su odio es general. Su odio no, él no sabe disuadir. El que no sabe disuadir no sabe distinguir. Y si no sabe distinguir, pues su función está limitada a lo infrazoológico, porque la Griselda, la Luna y Ringo saben distinguir muy bien. Distinguen cuando llega José, cuando llega Fulana, cuando llega Cele, cuando llega Mónica, y su reacción es, o cuando llego yo, y su reacción es diferente para cada quien. Distinguen. Pero alguien que no distingue entre el enemigo, anciano, mujer, niño o perro, es que tiene una deformación mental rayana, inmersa totalmente en la patología. Es decir, que es. No es humano. ¿Es humildad? No es humano simplemente. No sé si sea humano o no, pues pero no. De que está enfermo, está enfermo. Pues sí. ¿Y son los que nos cuidan? Es una pregunta. Quien necesita atención, ahí eran dos entidades, la perra balaceada y él. La perra balaceada por un buen, ¿cómo se llama? Veterinario, que creo que se murió finalmente, y él, un extraordinario psicoanalista. Uh-huh. Igual que el abominable e infrahumano, infra es más abajo de lo humano, cuando vimos en San Salvador Atenco, que un perrito expectante estaba sin saber y sin comprender. Y resultó apaleado. Ladrando al vacío porque su meta es cuidar. Ladraba así, parece que lo veo. Y pasaban los militares del Estado de México. Yo creo que era, no sé si era el señor Peña Nieto o era antes, no me acuerdo. Uh-huh. Pero era época de Fernando Fox, de Vicente Fox. Sí. Y el perrito ladraba y mole. También le tocó, participó de lo humano. Sí. La filosofía de esa persona y de esa mente enferma se dice, tu dueño es alguien a quien yo odio, porque estoy educado a odiar. En consecuencia, si estás en la trinchera de el señor que odio, a ti también, oh perro, te voy a pegar. Joder. Jorge, tenemos que hacer una pausa. En un minuto estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Nos pueden mandar sus mensajes de texto vía celular al 30500. Y también, Jorge, recordarle a nuestros amigos del auditorio que funcionarios de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal están aquí en las instalaciones de ABC Radio para resolver sus dudas sobre el seguro del desempleo, un nuevo servicio de ABC Radio y Organización Editorial Mexicana, Gestión Ciudadana 760. Y les pueden llamar al 36 40 52 76. Adelante, Jorge. Muy bien. Bueno, ya estaba yo viendo lo que significaba la saga con ese referirse a una narración parecida a una historia familiar, epopeya. que se extiende a varias generaciones, dividida en episodios, actos o volúmenes. La saga es una colección de narraciones en todo caso, y saga con Z, parte posterior de una cosa, atrás, detrás. A la saga, entonces, quiere decir quedarse hasta atrás. Adelante, Betty, ¿qué ha habido? Oye, pues hablar de Jorge, fíjate que yo te decía que tenía ciertas dudas en relación a Javier Sicilia, y pues ayer me las incrementó estas dudas, porque sí, evidentemente reconozco su movimiento, reconozco su sentir, reconozco lo que hace, porque, pues bueno, evidentemente hay un dolor profundo en su alma y en la de muchas de las víctimas de esta guerra que se inició en este sexenio, pero ¿por qué ir ante el Congreso, ante diputados y senadores, a impulsar la reforma política, que bien sabemos, como antes del corte lo decíamos, que las cuestiones políticas, pues bueno, pertenecían a otra jerarquía de valores que no precisamente, corresponden a un poeta, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Jorge? Bueno, a mí el problema de Javier Sicilia, que evidentemente que lo constituye, y hay algo noble, digno, excepcionalmente doloroso, sí, que es la pérdida de un hijo. En esto no entramos en la discusión, pero sí el cómo cada quien siente, evalúa y reacciona ante un dolor tan incomprensible, tan monstruoso como debe ser este. Tenemos el ejemplo en varias personas, bueno, miles de personas, que seguramente que el llanto, la frustración, la salud minada, su vida desmadejada, se queda dentro de su casa, intramuros. Hay otros, y no es más que la señalización y no crítica, ni mucho menos, sí, que lo canalizan y lo encaminan su dolor al beneficio social. Y tal es el ejemplo de la señora cuyo hijo murió. Pero una reforma política que quiere reelección, ¿en qué beneficia a la sociedad? Ahorita vamos a llegar. ¿Cómo se llama la señora cuyo hijo? La señora Wallace, Isabel Miranda. La señora Wallace, sí. La señora Moreira, que hizo el grupo de mujeres de las Lomas vestidas de blanco. El señor Martí, sí. El otro señor que era deportista y que era de una cosa de deportes y que tuvo la desgracia de perder a su hija. Que se le veía el dolor por todas partes, Martí, como ya lo digo, y ahora Sicilia, en este caso, me falta por ahí alguien más, que no me acuerdo de cómo, pues la señora Ibarra de Piedra. Sí. Es decir, son fugas del espíritu perfectamente comprensibles y justificables, y creo que sea psicoanalíticamente una manera de volver positivo una dolorosísima situación. Creo que así sea. Lo que sucede, y eso ya se puede examinar de una manera más abierta, es que aquí se hace todo eso por medio de la televisión. Y la televisión es un medio peligrosísimo para un recién llegado. El impacto de la televisión para alguien así es muy fuerte. Entonces, desde que Sicilia chacoteó, desde que Sicilia, al terminar el programa, tuvo un comportamiento igual al de todos nosotros cuando hacemos un buen programa. Es decir, nos sale el contento y la vanidad de adentro. Sí. Y lo comentamos con nuestros comensales. Por ejemplo, lo he vivido toda mi vida. Entonces, el hecho de tomar a una persona del brazo de la manera en que Sicilia, según las fotos, abrazaba al presidente, es indicio de un, como dicen en Francia, de un arrière pensée, de un pensamiento interior que no puedo, que no es muy fácil interpretar. Pero se interpreta en cuanto que su accionar, su acción, su cabalgar en el mundo de la televisión, continúa. Y continúa para menesteres tan discutibles como puede ser en México una reforma política. Exacto, a eso me refería, sí. Somos muchos los mexicanos que hemos perdido la fe, primero en la política, luego en las reformas, y luego las leyes que acompañan a las reformas. Y todo eso lo digo porque lo decía ayer de cotorreo en el Twitter. Aquí no hay que hacer una reforma política, sino una reforma de los políticos. Aquí lo que se tiene que reformar es el comportamiento del hombre que hace política. Exacto. No de las normas que regirían totalmente de una manera incidental al hombre de la política. Adelante, Betty. Ya tenemos que ir a otra pausa, Jorge. Enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Rápidamente les recordamos que funcionarios de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal están aquí en ABC Radio para resolver sus dudas sobre el seguro del desempleo. Les puede llamar al 3640-5276. Pues bueno, Jorge, te digo, esa era mi duda en torno a Sicilia, porque bueno, teniendo un pensamiento lógico, pues diríamos, bueno, quizá ir a hablar acerca de la o cuestionar la ley de seguridad nacional, cuestionar la situación de los derechos humanos, pero ya meterse en asuntos de política, meterse en un terreno lodoso y no verdadero, pues como que no, a menos que esté pensando en sí impulsar una candidatura ciudadana, y lo cual pues ya dejaría mucho que pensar el movimiento. Pues fíjate que yo no lo sé. Yo no sé si sería válido, y me parece que habría que examinarlo de una manera muy, muy acuciosa, que es lo que decir con mucho cuidado, porque yo no, lo que se dijo en el debate, lo que vi en el debate, sí, no es lo que se dijo, sino la actitud de los debatientes, entre comillas, de debate, que no fue un debate. Yo creo que no reunió las características del debate. Fue una sesión que me atrevería yo a calificar de mediática, donde se confrontaron puntos de vista diversos, uno de los cuales era el poder y la filosofía, la lógica y la estrategia del poder real de Felipe Calderón Hinojosa, y por otro, un ex sacerdote, obviamente con la filiación ideológica de Jesucristo, es decir, que no salió de la Iglesia católica, en este caso, o jesuítica, como se llame, y que estaba o está lesionado por la muerte injusta de un hijo. Sí. Hasta ahí las cosas. Lo que yo vi fue una sesión mediática en la cual, evidentemente, en un país futbolizado hay ganadores y perdedores. O quizá, como lo hemos visto recientemente, empates. Y en este caso, la personalidad del poder resultó, parecía que, porque todo lo que no mata engorda. Pareciera, no sé si que filosóficamente esto sea válido. Pues pareciera que sí, ganó, ¿no? Pues pareciera sí, ser que el poder ganó, se mantuvo en detrimento de alguien que pasó a ser colaborador. Porque si yo voy a una sesión en la cual hablo, yo iría a la sesión no de reforma legal escrita de nuestras leyes. Yo iría a la reforma, si hubiese un debate, a la reforma de los hombres claro, que ejecutan esas leyes. Sí. Sí. Quiero pensar que las leyes, con las deficiencias que puedan tener, tienen una finalidad de cohesión y su meta es lograr la buena convivencia de los seres que vivimos en este país. Si vivo para ti. Si les falta una como, les sobra es otra cosa. Bueno, voy a decir el verso porque si no me van a cortar, ¿verdad? Sí. Hoy lo dedico, está clarísimo. No te voy a decir que hasta a mí me gustó, pero sí lo vi con cierto, que con buenos ojos, ¿eh? Ah, bueno. Entonces, es lo que hay que hacer para, es decir, como que es mi manera de pensar sobre este país, ¿eh? Y lo que hay que hacer. Muy bien. No podemos decir que hemos triunfado, pues faltan muchas cosas no tangibles. Tendríamos que evitar lo más terrible, y eso, según se ve, no se ha logrado. Antes que el dulce y apacible halago de una vida suntuosa y cortesana, tendríamos que cuidar la cotidiana tragedia de decir, ¿y ahora qué hago? A veces quiere el alma retraerse por el trabajo enorme y permanente. Siente el ánimo a veces deshacerse, hacer todo de nuevo, que es urgente. Se construye un país, se busca gente, sátrapas y corruptos, abstenerse. ¿Se entendió? Muy bien, Jorge. Decir? Oye, y no lleva tendencia de voto, ¿eh? No, es decir, hay que hacer el país de nuevo, digo claro, yo, ¿eh? Claro. Hay que hacerlo.